Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos y hermanos, hemos llegado al momento de comenzar el primer audio de esta semana y comenzaremos donde nos quedamos la última vez. La última vez hablamos acerca de los recuerdos cargados de dolor que se sobreponen a cualquier otro recuerdo, incluso al estímulo presente. Si te acuerdas, te comentábamos que parecía entonces que tendemos que vivir en el pasado más que en el presente. También te comentamos que nuestra conducta es más una reacción que una acción basada en la realidad actual. Incluso una emoción presente puede activar un recuerdo subconsciente del pasado, que pudo haber también estado dormido durante años, dando comienzo a una cadena de recuerdos que nos ayuda a encontrar las piezas perdidas del rompecabezas de nuestra vida. La psicóloga Nancy Rockey nos comenta acerca de una convención religiosa a la cual ella asistió, cuando en algún momento de aquella convención alguien se le acercó pidiéndole una copia escrita de los seminarios que estaba enseñando. Es por ello que ella nos narra en primera persona lo que ella vivió cuando sucedió este pequeño problema. La historia comienza así. Más tarde, en nuestro cuarto de hotel, encendí la computadora, decidí retocar la descripción que habíamos escrito previamente. Trabajé en la computadora alrededor de media hora, mientras Ron leía en silencio recostado en la cama. De pronto, algo que parecía jeroglíficos egipcios apareció en la pantalla. ¡Oh no!, dije con un suspiro, ya me equivoqué otra vez. Desesperada, le pregunté a Ron, ¿qué hice esta vez? ¡Por favor, ayúdame! Ron se me acercó y se puso de pie detrás de mí. Miró la pantalla y me dijo, no sé qué tocas, muchacha. No tengo la menor idea de cómo lo hiciste. Levántate y déjame ver qué puedo hacer. Ya sea que fuera obvio o no, escuché el disgusto en su voz. A regañadientes me levanté de la silla. Me dejé caer en la cama disgustada por mi propia estupidez y sentí cómo mis mandíbulas se apretaban y mis dientes crujían. Estaba enojada y lo sabía, pero ¿por qué? ¿Estaba realmente tan enojada conmigo misma? ¿O estaba enojada con Ron cuando él solo intentaba rescatarme? No me gustó sentir aquello. Me dio miedo. En silencio oré. Señor, ¿cuándo me he sentido antes así? Por favor, enséñame de dónde viene esta ira. En pocos instantes me vi remontada a una escena lejana. Tenía 13 años de edad y estaba en mi primer año de secundaria. Se nos había asignado nuestro primer ensayo en la clase de ciencias. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con mi nueva máquina portátil de escribir frente a mí. Había llenado cerca de 2/3 del papel cuando mi padre subió de su taller en el sótano. Se me acercó y me dijo, ¿qué haces, Pudi? Pudi era el sobrenombre que él me había puesto. Estoy escribiendo una monografía para la clase de ciencias, le contesté. Papá se puso detrás de mí y leyó lo que yo había escrito. Pasaron unos minutos hasta que tomó el papel y lo arrancó de la máquina. Y me dijo, nunca aceptarán esa basura. Levántate, yo lo haré. Resentida, vi cómo mi padre escribía toda mi tarea sabiendo que yo estaría entregando algo que yo no había hecho. Ahora que recuerdo este incidente, me doy cuenta de que papá únicamente intentaba ayudarme. Probablemente era su manera de decirme, te voy a ayudar porque te quiero. Pero el mensaje que recibí fue de rechazo. Sus acciones me dijeron, eres una estúpida y no puedes hacer nada bien. ¿Por qué siempre tengo que estar arreglando las cosas que tú echas a perder? Este viejo recuerdo explica el enojo del momento actual. Supe que lo que sentí cuando Ron se sentó ante la computadora era exactamente igual a lo que había sentido cuando papá ocupó mi lugar ante la máquina de escribir. El enojo del pasado se tornó en la ira del presente. Sentí que era un fracaso, que nunca daría la talla, ni entonces ni nunca. Fui un chasco para mi padre y ahora había chasqueado a Ron. Ser aprobada por el hombre en el presente era tan importante como la aprobación del hombre en el pasado. El hecho de que Ron me amara y que únicamente intentase ayudarme cuando se lo pedí no había sido tomado en cuenta. El estímulo fueron las palabras: "Levántate y deja ver qué puedo hacer". Esas palabras me remontaron a casi 40 años atrás y respondí a partir del enojo interno que había estado ardiendo dentro de mí sin que yo lo advirtiera. Tan pronto como el recuerdo llegó y entendí su origen, supuse que Ron probablemente había detectado mi enojo, así que escogí compartir con él la verdad. ¿Sabes, querido? Hace un momento, cuando me pediste que me levantara de la silla para arreglar el lío que yo había hecho, me sentí enojada en el instante. Ron me contestó: "Ya me di cuenta". Pues, continué, no me gustó sentirme así, de manera que le pedí al Señor que me mostrase cuando yo me había sentido así en el pasado. Entonces me vino a la mente una escena de cuando tenía 13 años de edad y le conté el relato, asegurándole que la ira no era contra él, sino contra mi padre y conmigo. Era un viejo recuerdo, un CD del pasado que ahora había sido tocado de nuevo e interpretado como algo presente. Al compartir la verdad con Ron, había reconocido que la responsable del enojo era yo, no él. Él no tendría que seguir preguntándose si me había ofendido. También le había dado un mensaje a mi propia mente, un mensaje de finalidad y confesión. Finalidad en el sentido de que había recobrado el recuerdo apropiado y yo, al haber reconocido su impacto en mi vida, podía sustraerle la carga emocional negativa y neutralizar así su efecto en el presente. Juan 8:32 nos dice: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Además, al confesarle mi recuerdo a Ron, no solo yo había dado un enorme paso en cuanto a comprenderme a mí misma, también él me comprendería más plenamente. Los seres humanos son un compuesto de todos los recuerdos pasados. La combinación de estos recuerdos crea nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, de los cuales surge nuestra conducta. A continuación, te narraremos la parte de Ron Roque. Dice así: "En nuestros seminarios, a menudo ilustro el poder de los recuerdos pasados pidiéndole a alguien en la audiencia que se adelante y se siente en una silla plegable donde todos puedan verlo. Generalmente la persona se sienta gustosa en la silla, aunque no tiene idea de por qué se lo he pedido. Después de haber estado sentada por unos instantes, comienzo a preguntarle: "Suponga que al sentarse en esa silla se rompe y usted termina en el piso y todo el mundo se ríe. Lo ayudo a ponerse de pie y luego del recreo lo invito nuevamente a venir y a tomar asiento, asegurándole que la silla ha sido arreglada. ¿Vendría de nuevo?". Mi participante generalmente responde: "Quizá si pruebo bien la silla para asegurarme de que no se rompe nuevamente". Entonces le digo: "Suponga que se rompe de nuevo. Esta vez no solo se siente avergonzado, sino enojado de que yo lo haya engañado. Si al día siguiente yo le pidiera que viniera y se sentara en la silla, asegurándole que la había llevado a un taller y que ahora estaba garantizada de que lo sostendría, ¿se sentaría?". Casi todos los participantes responden: "De ninguna manera. La primera vez lo excusaría, pero la segunda vez me haría quedar como un tonto y yo no podría confiar en usted". Entonces explico que estamos compuestos de todos nuestros recuerdos pasados. Para una persona que esté sentada en la audiencia al día siguiente y que no vio lo sucedido anteriormente, que alguien se niegue a sentarse en la silla parecería irracional. Preguntarían: "¿Cuál es el problema con sentarse en la silla?". Nuestro participante respondería: "Usted no sabe lo que pasó ayer". Debido a que no sabemos ni entendemos los ayeres en la vida de los demás, tampoco podemos juzgar su conducta. La historia pasada afecta drásticamente la conducta presente. La doctora Nancy Rockey nos dice lo siguiente: En un seminario que dimos en una escuela secundaria, pregunté a los estudiantes que identificaran en sus mentes lo que les evocaba la palabra chocolate. Un estudiante respondió: vi una barra gigante de Hershey. ¿Es ese tu chocolate favorito?, le pregunté. Así es, siempre compro Hershey cuando tengo deseos de algo dulce. ¿Qué recuerdo tuyo está conectado con una barra Hershey?, le pregunté. ¿Algo especial? ¿Puedes recordar la primera vez que probaste una barra Hershey? Cuando yo era pequeño, había una tienda de caramelos cerca de nuestra casa. Una vez a la semana, yo iba con mi papá y él compraba dos barras Hershey, una para mí y una para él. Noté que sus ojos se enrojecían y la voz cambiaba, así que exploré un poco más el tema. ¿Todavía vas con tu papá a buscar una barra de chocolate cada semana?, en voz baja respondió. No, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años de edad y ahora lo veo apenas una vez al año, si es que tengo suerte. Nunca lo había pensado, pero quizá me gustan las barras Hershey porque me recuerdan tiempos mejores, cuando papá era parte de mi vida. Había algunos en el salón que también notaron las lágrimas de este joven y pensaron que estaban fuera de lugar hasta que captaron la realidad total de los sentimientos de su compañero. A menudo, cuando ponemos nuestra atención en los otros, juzgándolos y criticándolos, desatendemos nuestros problemas personales. La versión de la Biblia en inglés del rey Jacobo llama a esto conjeturas malignas. ¿Cuán insensibles somos cuando hacemos tal cosa sin conocer o entender la historia detrás de la conducta? Es fácil señalar las faltas de otros e ignorar las nuestras. La Biblia habla de que vemos la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga en el nuestro. Así lo menciona Mateo 7:5. Generalmente, hacemos esto porque no sabemos cómo aliviar nuestro dolor. El resultado es que seguimos siendo controlados por nuestro dolor en vez de experimentar la libertad de la autocomprensión. Debemos y podemos reconocer el dolor que cargamos y la consecuente conducta enfermiza. Esto es un ingrediente vital en el proceso del desarrollo espiritual y emocional. En realidad, los recuerdos no están apilados unos sobre otros, sino fragmentados en las impresiones obtenidas por cada sentido y almacenados según las áreas correspondientes del cerebro. Cada recuerdo contiene los 5 sentidos, pero cuando son recobrados pueden estar incompletos. Por ejemplo, una mujer adulta que había sido víctima de abuso infantil severo se despertó a medianoche llena de pánico. Sintió todas las emociones conectadas con un peligro inminente, pero el único sentido presente era el olfato. Olía a cerveza. Inmediatamente se levantó de la cama, se lavó la cara con agua fría, se limpió la nariz e hizo todo lo posible por librarse del olor. Se preguntaba: ¿cómo puedo oler a cerveza cuando en esta casa no hay bebidas alcohólicas ni nunca las ha habido? ¿De dónde viene? En los meses que siguieron, se despertaba a medianoche con el mismo sentido de pánico, pero acompañado de otra percepción sensorial, como si tuviese alfileres clavados alrededor de la boca. Le tomó 4 meses captar el cuadro completo. El rostro de su padre borracho, quien había cometido incesto con ella desde que era una niña pequeña hasta sus años de adolescente. Los recuerdos pueden regresar gracias al estímulo de un olor, un sabor, un sonido, algo que vemos o tocamos. El sentido de la vista es el más poderoso en cuanto a estimular los recuerdos, aunque la respuesta puede tomar algunas milésimas de segundo más. Cuando se estimula la vista, la retina recibe la imagen y tiene que enviarla a través de varias conexiones antes de que llegue a la corteza visual, donde se almacena. Los sentidos del olfato y el gusto están conectados directamente al sistema límbico, donde se almacenan las emociones. El olfato es un estimulante particularmente poderoso y rápido para producir un recuerdo. Frecuentemente, el olfato y el gusto son los sentidos que activan un recuerdo dormido o reprimido. La doctora Nancy nos cuenta que durante años disfrutó de la fragancia de la alucema o de la lavanda. Luego aprendió que la lavanda es una fragancia tranquilizante y supuso que por eso experimentaba una emoción tan positiva y reconfortante cada vez que la olía. Un día fue a un mercado de hierbas donde había varios tipos de fragancias naturales, entre ellas la lavanda inglesa. Abrió una caja de talco y cuando la olió, vio con toda claridad la imagen de su abuela delante de ella. Inmediatamente sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar su olor y sus tiernas palabras de afecto. Cuando regresa un recuerdo, puede traer consigo todos los sentidos y emociones intactos, o puede que solo un fragmento del recuerdo salga a la superficie, estimulado por uno de los sentidos. El doctor Roy Rockey tuvo una experiencia en la que un recuerdo recobrado ayudó a explicarle por qué actuaba de una manera tan extraña cada vez que su esposa Nancy llenaba una taza de té con agua caliente. Todo comenzó la noche del domingo, después de haberse mudado a su primer apartamento. Entonces eran estudiantes universitarios y Nancy le ayudaba con la clase de composición que para él era peor que estudiar en chino. Para aliviar la tensión, Nancy, por hacerle entender que un verbo es una palabra que indica acción, les pareció bien tomar algo caliente. Así que Nancy se levantó del piso donde habían estado estudiando y fue a la cocina a poca distancia. Cuando la tetera comenzó a silbar, Nancy la quitó de la hornilla y comenzó a echar agua en las tazas. Luego le trajo su regazo de amor. Ya lo entendía de este modo, pero la respuesta fue extraña. Disgustado sin saber por qué, Ron Rockey le gruñó y le dijo, «Gracias». «¿Qué te pasa, querido?», le preguntó Nancy. «Nada», respondió Ron cortante. Ella persistió. «Hace unos minutos cuando fui a la cocina, estabas bien. Ahora que regresé con el té, pareces enojado». «No estoy enojado», le gritó Ron. Ella dejó el tema temiendo provocar aún más el enojo de Ron. Vez tras vez durante los 12 años siguientes reaccionaba con ira cuando ella traía una bebida caliente, incluso cuando era Ron quien se lo pedía. Ambos estaban confundidos. En una de esas ocasiones le gritó a Nancy mientras llenaba la taza. «No me gusta ese ruido». Esta vez al menos hubo una conexión. El enojo era despertado por el sonido. «¿Pero cuál sonido?». Entonces Nancy decidió explorar el asunto. «¿Cuál es el sonido preciso que no te gusta?», preguntó al entrar en la sala Nancy con taza en mano. «El ruido del líquido cuando lo echas en la taza», le respondió con menos enojo que otras veces. «Me entra algo así como pánico. Es una sensación incómoda e inquietante y no tengo idea a qué se debe», le dijo Ron. «Supongo que con el tiempo te acordarás», respondió Nancy y cambió el tema. Sabía que si Nancy insistía, solo iba a provocar más ira en Ron. Él hubiera salido de esa esquina emocional aplastado, como cualquiera en un camino y lanzando insultos por todas partes, y hubiera culpado a Nancy del incidente y de cualquier otra cosa incómoda que hubiese pasado en ese momento. Ron Rockey nos dice: «Durante 12 años, mi esposa esquivó mi reacción hasta que tuve la respuesta al misterio. Capté el sentido cuando escuché el sonido de una bebida hirviente que estaba siendo derramado en una taza y olí el café recién colado. Cuando el sentido del olfato, que está directamente conectado con el origen de las emociones, fue estimulado conjuntamente con el sentido del oído, una imagen se proyectó en mi mente. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Inmediatamente mi enojo se troncó por el dolor infantil del rechazo». Le dije a Nancy: «Veo pegado por dentro la puerta de mi dormitorio. Es sábado de noche y me han encerrado en mi dormitorio para que mis padres puedan atender a sus amigos sentados a la mesa del comedor, justo afuera de mi puerta. La rutina era que cuando sonaba el timbre de la puerta, casi cada sábado de noche, mi padre me agarraba de la oreja y me arrastraba hasta mi cuarto. «Quédate ahí, Butch», me decía, y luego cerraba la puerta con una vieja llave de hierro. Me tocaba pasar los siguientes 3 o 4 horas mirando por el agujero del cerrojo para ver de qué se reían los adultos, convencido de que se reían de mí. Podía oler los pasteles que mi madre había pasado el día preparando sin darme siquiera un bocado, y el café fuerte que tomaban los europeos. De pronto supe por qué yo estaba enojado. El olor del café y el sonido del líquido al caer de la taza habían traído de vuelta el recuerdo hacia mí. La verdad es que hay muchos recuerdos que a través de los tiempos nos traen a la mente, con el olor, con las imágenes y con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ron Rogin nos platica su experiencia y no termina allí. Hay otros detalles interesantes que debemos de analizar, que tú y yo podemos comprender para poder sacar adelante nuestras emociones y poder liberarnos y tener paz emocional. Por eso vamos a irnos a escuchar una alabanza. Señor, nuestro Rey, oh, aleluya. seguimos contando la narración del psicólogo Ron Rockey, que dice así: entre sollozos completé el relato y expresé el dolor que había sentido cuando niño y que continuaba sintiendo como adulto. Finalmente pude entrar en contacto con la emoción y el daño que me había producido una conducta tan extraña. Significó que nunca más yo respondería con enojo ante el estímulo de agua caliente en una taza. Por cierto que no. El enojo continuó manifestándose algunos años más, pero cada vez que escuchaba el sonido clave, me decía: no me gusta ese sonido, pero lo que pasó quedó atrás y ahora es diferente. Soy un adulto, ya no tengo que ser un niño pequeño encerrado en una habitación. Soy amado y aceptado en mi hogar. Mientras más me repetía la verdad, más fácil se me hacía creerla. Ocasionalmente surgía el antiguo enojo, pero ya había creado tantos recuerdos positivos para reemplazar los negativos que aquellos no me molestaban. Mi mente había creado un nuevo camino, un nuevo juego de discos compactos positivos. Ahora, cuando viene el estímulo, puedo elegir responderme positivamente de una manera saludable y madura. Ahora tengo la tendencia a elogiar a mi esposa en vez de culparla de todo. En verdad, el poder para escoger una respuesta positiva viene del Espíritu Santo, cuya obra es la de transferir su poder celestial a nosotros, especialmente en momentos de gran necesidad. Aquí es donde nos diferenciamos de los perros pastores alemanes de Pavlov, que aprendieron a salivar cada vez que escuchaban una campana que había sido asociada con un trozo de carne. Aunque en los experimentos secundarios ya no había carne, los perros todavía respondieron basados en los recuerdos previos. Fue un estímulo que, sin pensarlo, produjo una respuesta condicionada. No tenemos que quedarnos atascados en un ciclo de acciones dañinas repetidas. Como seres humanos, se nos ha dado el don de la elección. Por ser cristianos, hemos recibido poder celestial para tomar la decisión correcta. Nuestra tarea consiste en entender la fuerza motivadora de nuestros recuerdos, procesarlos, quitarles las emociones dolorosas y llenar nuestras mentes con mensajes positivos y elevadores. En este contexto es fácil entender por qué el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, del 4 al 8. Concentrarse en esta manera positiva de pensar puede renovar nuestra mente. Cuando nuestra mente está trabada con sensaciones dolorosas de injusticias pasadas, no estamos en condiciones de recibir la verdad espiritual o de aceptar la recuperación que Dios nos ofrece, lo que nos permitiría ponerle un alto a nuestra conducta impulsada por tales recuerdos. Cuando destrabamos nuestra mente de la melcocha emocional, quedamos dispuestos a recibir la sanidad que Cristo ofrece y a tomar decisiones adultas basadas en la lógica y la razón, al igual que en aportaciones emocionales saludables. Todo el poder del universo está disponible para nosotros entre el momento que recibimos el estímulo y el momento en que respondemos a él. Jesús sabe que Lucifer intenta obtener el control sobre la mente de hombres y mujeres, y él está dispuesto a ayudar a todos los que pidan su ayuda. Él no quiere que nadie perezca, de manera que ha colocado el poder del cielo a la disposición de sus hijos. Mientras Lucifer está ocupado en su esfuerzo por controlar las mentes, hay un lugar donde podemos escapar de sus dardos, que es la presencia de Jesús. En el momento de debilidad o tentación, tenemos el poder de tomar una decisión siempre y cuando tengamos la información apropiada. Podemos escoger responder como adultos cristianos en vez de ser controlados y en sumisión a los juegos de Lucifer. Él intenta obligarnos a responder automáticamente según el estímulo que trae a la superficie nuestro prejuicio y dolor de la infancia. Si no entendemos el origen de nuestros sentimientos y pensamientos, vamos a responder automáticamente como los perros de Pavlov. Al hacer tal cosa, ha logrado que pequemos perjudicándonos nuevamente a nosotros y a otros. Entra basura y sale basura. El enemigo de Dios nos ciega a la verdad en sus engaños y concluimos que somos desesperadamente incorregibles, llenos de pecado y perdidos para siempre. Cuando Él puede conducirnos a esta conclusión, cesaremos de esforzarnos por buscar a Dios y nos contentaremos con estar perdidos. La gracia es la respuesta. Webster define la gracia como la asistencia divina e inmerecida de Dios para la satisfacción y regeneración de la humanidad. Es la ayuda del poder de Dios dosificado a través del Espíritu Santo y derramado sobre los que son dóciles y están ansiosos por recibirlo. La gracia es lo que ocurre entre el estímulo y nuestra respuesta, de manera que nuestros recuerdos dolorosos no controlen nuestras acciones. La gracia convierte los recuerdos emocionales de un niño en respuestas maduras y compatibles con Cristo. Tenemos el poder de todo el cielo para que podamos crecer en madurez y ser renovados, de manera que podamos ser socios con Cristo y reaccionar en favor de los demás en vez de proteger nuestro yo. Dios desea que seamos felices en abundancia y que vivamos en paz, y esa paz no es prometida como un don de Dios que nos llega a través de la morada de su Espíritu Santo. Es una promesa hecha a sus discípulos antes de su crucifixión. Jesús estableció la diferencia entre la paz que el mundo da y la paz que Él promete. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. ¿Cómo puede usted tornarse en un recipiente de esa paz? Dios ha provisto un camino para recibir alivio del dolor. Puede expresarse en términos de un plan triple A. A de adquirir conocimiento. A de aplicar este conocimiento a nuestra vida. Y A de activamente seguir el plan de Dios para nuestra recuperación. Si no escogemos seguir el plan, la basura que el enemigo de Dios ha colocado en nuestra mente durante nuestra infancia producirá más basura en el presente, envenenará nuestras relaciones y causará más dolor y más rechazo. Por eso debemos de recordar lo difícil que es tener problemas emocionales. Pensar en cómo estos personajes, en el caso de Ron Rockey y Nancy Rockey, superaron sus problemas más difíciles, siendo ellos psicólogos profesionales allá en los Estados Unidos. Nosotros tenemos la misma fuerza para superar, salir adelante, confiar en Cristo y lograr que Él nos dé la sabiduría necesaria para resolver nuestros propios problemas. No hagamos que el enemigo controle nuestras decisiones. No hagamos que Él haga lo que quiera con nosotros. Al contrario, vayamos a Cristo Jesús y luchemos por lo que nosotros creemos que es mejor. Te invito a que medites en cada de una de estas partes y ojalá que lo que hayas escuchado a través de estos programas te ayuden para superar tu valor y también para que mejores tu vida espiritual. Las emociones son fundamentales para nuestra vida diaria. Saber y conocer cómo se maneja el cerebro humano y cómo podemos controlar nuestras emociones es muy importante. Solo eso es la manera para que nosotros superemos el pasado, pero depende de nuestra libertad. Si tú tienes libertad emocional, espiritual, psicológico, seguramente podrás salir adelante de aquellos problemas del pasado. No creas que eres el único que ha sufrido tantas desgracias. Habemos muchos que en el pasado hemos pasado cosas terribles, horribles, como las historias que contamos en este programa. O peores, similares o un poco menos, pero todos hemos sufrido las mismas consecuencias. Solo que no todos tenemos las mismas herramientas para superar los problemas. Por eso te invito a que no te hagas tú una víctima de algo que seguramente no eres. Dios es nuestra solución. Cristo Jesús está allí para ayudarnos a salir adelante. Si muchos cristianos, hijos de Dios, lograron superar sus problemas y salir adelante, ¿por qué tú no? ¿Cuál es la diferencia? Eres hijo de Dios, al igual que yo. Vives los mismos problemas que yo y los mismos problemas que muchos de los que nos escuchan. Por eso tienes la fortaleza y la oportunidad para salir adelante. No creas que te vas a quedar en ese hoyo perdido como el enemigo quiere. Lucha y trata. Entrégate a Cristo, búscale en oración y dile, derrama tu corazón y tus lágrimas, diciéndole todo aquello que te perjudica, te lastima, te destruye y que recuerdas todavía del pasado, aquel pasado que destruyó tu vida hasta el día de hoy. Te vamos a invitar a que nos acompañes para escuchar una alabanza, en medio del cual estaremos haciendo una oración. Desde la eternidad nos das la muestra de tu gran poder, Señor, Señor. La tierra, cielo y mar nos hablan de tu majestad también, Señor, Señor. Querido Señor que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Padre, sin duda que somos pecadores, que no merecemos siquiera levantar la vista ante ti, que realmente, Señor, cometemos errores, caemos, pecamos y por más que queremos salir, no salimos. Pero, Señor, sabemos que estás allí dispuesto a ayudarnos y a levantarnos. Aquellos que nos escuchan a través de las grabaciones, permite, Señor, que ellos se consagren más a ti, que sean personas de bien, personas entregadas a tu amor y a tu misericordia, y que de alguna u otra forma, Señor, se sientan gozosos de servir a tu nombre. Y no, Señor, que se dejen llevar por las artimañas del mal o del enemigo. Que ojalá que cada uno de nuestros oyentes pueda entregar su corazón a ti. Nada somos, nada merecemos, pero sabemos que estás allí para sacarnos del fango de este pecado. Ven a morar en cada corazón y que en este día de esta primera grabación, Señor, pueda ser de bendición a todo aquel que lo escuche. Ven y acompáñanos, te lo suplicamos en tu bendito, en tu sagrado nombre, Padre. Amén. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.